siempre hay amor. Aunque todo te parezca oscuro y sin color, una nube de dolor pintó mi cielo azul. Y cuando menos yo lo esperaba, llegaste tú. Siempre hay cariño, siempre hay amor, aunque todo te parezca oscuro y sin color. Una nube de dolor pintó mi cielo azul, y cuando menos yo lo esperaba, llegaste tú. Regresó mi vida, regresó el amor, y mi pobre corazón se abrió como flor. Adiós tristeza, no vuelvas más, que en la vida no queda tiempo para llorar. Adiós tristeza, oh goodbye, que para todo el que busca cariño, cariño siempre hay. Amor llegó a mi vida, que hoy mi corazón vuelve a cantar. Adiós, adiós, adiós tristeza, vete y mira, no, no, no, no vuelvas más. He vuelto a sonreír de nuevo, la vida es otra vez un carnaval.